Hace poco, el titular del Centro de Estrategia para Asia, perteneciente al Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia, expuso que el lineamiento de Corea para el desarrollo simultáneo de la construcción económica y la de las Fuerzas Armadas surte efectos reales. Él dijo que, aún bajo toda clase de sanciones y presiones, Corea poseyó el poderoso disuasivo nuclear y logró éxitos también en la construcción económica. Y subrayó que, con sanciones, no pueden resolver el problema de Corea, ni mucho menos esperar su concesión.